cargo sobre la nueva constitución. ¿Alguna duda? ¿Todo lo que ustedes quieran saber? Por favor, no tengan ningún problema. Si no quieren salir a alguien, no importa. Pero pueden dejar su pregunta para que se tenga el tiempo y ahí nosotros lo respondemos, porque eso va a servir para todos. Para todos los que tengan alguna dificultad. El teléfono es 44-28-60-150. El día viernes 22 de junio, que por favor sale el día más lindo de semana. ¿Tú me dices que va a llover cuando se va a hacer tu viaje? Sí, hasta el mar. Sí, yo no lo tengo. ¿Ah? ¿Por eso hasta el mar? ¿Hasta el mar? Sí. ¿Todo lo que se va a venir? Sí, pero viene con viento y de todo. Viene como temporada, con temporada. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Estamos en invierno. Teníamos agua como cuando estábamos todo el día, ahora que la tenemos, la verdad que va a salir como nadando, pero vale la pena decir, estamos en un sitio enorme. Pero tal como siempre me acuerdo de que cada sitio, porque si esta cosa sigue así, van a decir que los países se pudrieron. No, yo lo dije. Al final nos dijeron que es bueno, bueno, pero bueno, los chilenos somos. Como se dice, dando la pica, qué flauta, claro. Entonces, hoy día, si así nos viene el 21 de junio, Santa María Magdalena. Es que un saludo para los magdalenas, para los magdalenas. Y bueno, que tengamos un lindo día. Nos falta la visita de toca. Buenos días, mi vecino, acá estamos de nuevo por la mitad de la radio comunitaria, la radio de todos nuestros pobladores y las personas que nos escuchan. Y también un saludo a los que estén de onomástico cumpleaños celebrando algo especial. También, como ella dijo, vecinos, no nos quedemos callados. Yo he escuchado vecinos que hacen comentarios tontos sobre esto. Vecinos, si nosotros tenemos gente a la radio, nos cuesta también, porque esas personas también tienen su tiempo ocupado y ellos andan haciendo muchas actividades. Aprovechen y pregunten, no se queden callados, que yo he visto las noticias, les pregunto, oye, ¿usted de qué hablo? Ah, es que no sé, es que mire, lo otro, es que, mire, yo voy a probar porque quiero una mejor vida para todos. Pero no seamos ignorantes, esto no viene de ahora, viene de mucho tiempo. Y esto es lo que están haciendo, lo han dado a conocer, y sabemos demasiado las cosas que los conviene para todos, no para, sino que para más adelante, y lo vamos a ver igual, el progreso y las cosas que están haciendo. Vecinos, pensemos los jóvenes que todavía están presos, los jóvenes que perdieron su vista, los jóvenes que salieron a la calle, queremos un bienestar mejor. Así que vecinos, no se queden callados. Y lamentablemente aquí mi población deja porque deseara en el sentido que la gente no sé, no lee, no escucha, pero para comentar y para dar comentarios tontos son buenos. Bueno, de verdad, yo por eso yo le quiero decir que se tiene que poner en el mundo. Porque llevaba diciendo cosas que no son así. No, pues soy cana. Traen al juego. Igual, Anita, disculpa, pero también yo ayer escuché, vi, yo trato de informarme las noticias en mi región. Resulta que ayer entrevistaron y fueron al campamento La Pera. Que ellos llevan mucho agua, que aquí y allá, y tienen solución de vivienda. La persona que yo la escuché y la vi, esas personas sacan muchos provechos. Y hasta esa gente siempre le han dado casa y le han solucionado los problemas, pero llegan al campamento igual. Y resulta que esa misma persona que habla le dice, oye, es nomás para el campamento porque están haciendo para que le den casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando del campamento? Los campamentos nunca se van a terminar porque resulta que la misma gente le ha llegan, pasan, las venden y siguen ahí mismo. Pero sí, como tomar opiniones y salir en la tele diciendo, mire, esto, lo otro, aquí, como siempre dando lástima. Ese campamento debe haberse disolvido mucho tiempo, le han dado muchas soluciones, pero la gente llega ahí mismo, y llega gente que no corresponde a ese campamento. Así que me da una pena enorme que todo el tiempo lo dejan como chaleco mono a nuestra población. Eso me sirve. Thank you. Espacios FM, el 107.3. Fallecidos totales, o sea, desde que empezó la pandemia. 4.381 fallecimientos, dice, totales que han fallecido ya por estos virus. 3.697 confirmados, 684 casos probables. Además, detallaron que las comunas con mayor tasa de activos por cada 100.000 habitantes corresponden a Contorno, con 237,0 casos activos. Voy a saber tú una soledad, sino que cuando yo hablo de 4.381 fallecimientos totales, estoy hablando de que de la región del Río Bío y desde que empezó la pandemia. Eso hay que votarlo por, para que no lo vayan a equipar. Realmente es algo. Tú me decías que me decías que había escuchado que íbamos a cambiar de fase. Claro. Tienen menos camas como para disponibilidad. O sea, estamos sí, el problema es lo siguiente, que la gente también se empezó a como en el sentido que yo he visto gente sin mascarilla, la gente empezó como ya salieron y no se cuidan. Lamentablemente ellos llegan a sus casas y en las casas hay adultos mayores. Y esto es como una cadena. Exactamente, claro, ahí. En China, ayer mostraban, están con la nueva variante ¿sabiente? Y es mucho más contagiosa y impresionante, como yo vi que andan peor que los astronautas cuando fueron a la luna, así andan con uno, por ejemplo, vestimenta. Sí. Y ustedes ven diciendo que muestran China y ya poquito antes del mes ya estamos con nosotros aquí con problemas. Porque la gente empiezan a viajar, empiezan, ya están por ejemplo, antes que los niños salieran con vacaciones, con los paquetes ofreciendo de turismo, de viajes, cosas por el estilo. Si vemos que la cosa está complicada, o sea, llevamos algo que para poder solucionar el problema y después, chuta, llegó la variante, chuta, pasó esto. Pero como se dice, los grandes empresarios ellos no pierden. Sí, yo creo que para allá se podría empezar. Exactamente. Sí. Gente que bota las mascarillas y no tienen ni delicadeza, no tienen nada. Total, no importa el que se contagie. Sí, la verdad que esto es uno tiene que preocuparse. Es algo como personal. Más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos de sí, de cada uno. Es un personal. Es personal. Hay que pensar en las personas, en su familia, si uno se contagia. Y le contagia el otro, si el resto, y va a ser a más de uno, capaz. Y aparte que Chile tiene no sé cuánto por ciento de gente con problemas de salud, o sea, gente que tiene un segundo mayor, gente que tiene claro, son gente con, ¿cómo se puede decir? Con es como, por ejemplo, todos tenemos una enfermedad crónica, porque las enfermedades vienen no solamente los adultos, porque también hay niños con problemas con iguales que nacen diabetes. Así que no es solamente el adulto mayor. Y aparte de eso, que también, si tú te has dado cuenta, mucha gente joven con bastón. Exacto. Es que el problema de las articulaciones. Claro, todo eso es consecuencia que vienen de atrás. Claro, que prácticamente eso era como para decir, pues para el problema de las personas mayores, pero ahora hay mucha gente joven, sí. Todo eso es increíble, pero es cierto. Eso, así como uno va creciendo, va todo va en cuanto a la alimentación. Eso es lo que conversaba porque no es por nada, pero el médico siempre a mí me ha dicho que gracias a Dios tuve una buena alimentación, en el sentido que me dijo, porque yo sufro los pies planos. Entonces, yo por cualquier cosita a veces me cruzo los pies. Pero me han sacado radiografía y el médico me dice, no es por nada, pero usted tiene su hueso al grosor de 3 dedos. 3 dedos. Entonces, para usted va a ser difícil, pero igual tiene que cuidarse. Y me dice, y a veces me dice, parece que a usted la alimentaron con leche de burro. O de burro también puede ser terrible. Pero lamentablemente, en ese tiempo que yo nací, estaba todo más sano, o sea, no así como ahora, porque ahora hasta el aire que nosotros tiramos está contaminado. Bueno, yo afortunadamente también, gracias a Dios, yo no nací cuando a uno le daba ningún poco de harina de merienda que podía tener en la mano. Sí, también fue buena alimentación, pero no es lo que mi camino me sale. Empecé a caer a la carne, los guasanos, entonces soy malísima para verdura. Hay que consumir la legumbre, también no me gusta mucho la legumbre, el seco. Y me echaba el tiempo, pues sí. La verdad es que tengo mis peces, pero no se me gusta más, porque yo trato de ignorar las cosas, pero no sé lo que tiene. Mira, yo, o sea, como dicen por ahí, de, a ver, el tapón se ve bien, pero vamos viendo por ver cómo dice, cómo está la cosa. Yo tengo muy lindos recuerdos de mi niñez, en el sentido que en mi casa, mi papá siempre compraba, por eso te digo que antes la plata tenía más valor. Porque resulta que mi papá compraba un ejemplo. Pero que las cosas sí bonitas, pero todo va en el valor de la plata. Porque si las cosas están más baratas, el valor de la plata tiene más. Entonces, mi papá, por ejemplo, compraba un saco por otro, porque antes de ganar los sacos era de 25, eran sacos de 10 años. Entonces, la fruta nunca lo faltó. Y ahora, lamentablemente, aunque los papás no quieran, pero no alcanza. Todo está caro. Sí, ese es el problema. Más la leche, ahora me acordé. Ayer también vieron que nosotros necesitamos muchas vitaminas con por ejemplo que tengan por ejemplo vitamina A, B, C, cosas así. Como ya la gente no alcanza como para poder comprar porque eso ya es extra, entonces van a hacer el pan, imagínate, el pan le van a echar una leche especial con vitamina. Eso ya salió, ya, o sea, ya está permitido de hacer el pan con una leche especial. Son leches que contienen vitamina. Sí. Sí, pues claro que está bien. Bueno, yo pensé que antes también en una época en que se hizo lo mismo con la cita, porque el chile también tiene una alimentación del mundo. Porque resulta que nosotros ese pancito va a ser un nutriente, digo yo, ¿no? Porque la verdad es que pero mira, no es solamente para esa mitad. Nosotros necesitamos tomar sol. nosotros necesitamos muchas cosas. No es solamente porque tú vayas a bordar, no, son productos que tú necesitas hacia ti, hacia tu piel, hacia muchas cosas. Porque viene todo el tiempo. Tú vayas al sol, el sol sale caliente. El sol también hace daño. Por eso, pues, todo hace daño. Pero imagínate, ¿no? ¿Cuánta gente que le ha dado esa enfermedad que se dice la melancolía? Sí, pues. Entonces, eso. No, mejor no tenemos más. Así que no, eso es interesante, pues sí. Entonces hay muchas cosas que nosotros necesitamos. Bueno, nosotros ya, yo no, pero la gente, los niños, pues. Ahora imagínate cuántos niños más adelante, cuántas enfermedades van a descubrir. A base de muchas cosas, a base de la vacuna, a base de esto, a base de lo otro, porque te hace bien por una cosa y te hace mal para otra. Claro, como la mayoría de los medicamentos, que eso pasa, ¿no? Pero el mundo ha cambiado. Como se dice, el mundo lo está destruyendo el hombre, porque el hombre es que hace experimentos. Entonces, ¿qué más espera más adelante? Hay que vivir reposadamente, hay que vivir como se puede, y así, lamentablemente, no sé hasta dónde vamos a llegar. Porque que se ve heavy la cosa, se ve heavy. Lamentablemente, aquí los que van a sufrir son los niños. ¿Quién sufre? Los niños y los adultos mayores. Porque lamentablemente, así como estamos, han entrevistado mucho a la gente que ya el sueldo no le alcanza. Y tú no puedes decirle a un niño, no, sé que no comas eso. O no lo tengo. Porque los niños no entienden. Pero lamentablemente la gente no piensa. Y la gente también tiene la culpa porque hicieron como un reportaje y sacaban cuenta en el sentido que dice la gente no se preocupa a lo que viene ahora y lo que viene más adelante, sino que la misma gente tiene la culpa que hacen ¿cómo se puede decir? Que la gente exactamente. Porque el miedo que, sé que quiero un computador, sé que necesito esto. No, a lo que yo voy, lo que decían, por ejemplo, que siempre la gente los niños, sí, como antes, por ejemplo, los niños, lo más bien que usaban la cabeza. Entonces, pero por eso te digo, porque han hecho muchos experimentos, han sacado muchas cosas ¿cómo te dijera yo? Científicas. Antes nosotros aprendíamos a contar con poroto. Obvio. Con poroto, y te acuerdas que yo me acuerdo cuando había nuestras... Sí, con colores. Sí. Y ahí los contamos y ahí sabíamos los colores. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Los niños chicos, andan con el teléfono, con los monos, siempre la mente sacando como en otras cosas. No usan, antes leíamos, pero lo hacían leer libros. Lo hacían leer libros. Ahora no. Pero por lo mismo no tienen sentido los libros porque han llegado cosas más. Antes teníamos una idea de que era muy buena y era muy familiar. Salía un alimento de bolsillo chiquitito, integrado al gusto, pero y era barato, ¿eh? Pero imagínate que, imagínate, no es por nada, pero antes cada colegio tenía su biblioteca, y lo más bien que nosotros íbamos a pedir libros y con el carnet nos inscribían y todo. Ahora no existe eso. Pero por eso te digo, como que es lo mismo, porque resulta que eso está destruyendo el mundo. Porque es que no hay forma de que lo que le vamos a hacer, porque uno no se puede abstraer, por ejemplo. No, no, no. Uno sigue. Ya teníamos los otros, lo que se llama lo. Los teléfonos. Y ahora todos los teléfonos, ahora salió otro, ahora tiene otro, ya va a quedar obsoleto. Exactamente, pero a lo que yo voy, bonita, que todo, sacan todo inteligente. ¿Cómo nosotros no, todavía no han salido niños inteligentes? Nunca sabe. Pero a lo que yo voy, me refiero yo, Anita, a lo que yo voy, que porque, obvio, los niños son más despiertos y más vivos que nosotros. ¿Por qué? Por la misma, ¿cómo te diré yo? Pero no se ha ido con esto. Claro, pero ahora le cuesta mucho. A mí me cuesta mucho, yo no lo veo. Así como otras personas, que en un principio me veía completamente. Y después veía que el escucha estaba tirando atrás también. Y tenía que andarle pidiendo a todo el mundo. Y eso todo el mundo les está ocupado. Claro, porque toda la gente tiene sus cosas. No puedo hacer todo esto. Y me cuesta mucho mi tiempo. Yo hacer que si yo transferencia, cosas de me cuesta mucho tanto que está bloqueando. Ahora, imagínate que hay muchas enfermedades que, ¿por qué? Porque la gente, mucha gente, hasta duerme con el teléfono debajo de las manos. Y todo eso trae radiaciones. Yo creo. Bueno, no es mi caso, todo. No, pero hay gente, me refiero yo. Pero ahora cada uno sí, no se puede negar tan necesita que un teléfono de los de ahora es, tú mandas un mensaje en el momento. No, si no, no te digo lo contrario, Como así también, como los teléfonos inteligentes, ¿no? Así también como a veces le sacan información y saben toda la vida de cada persona. No es necesario, nosotros tenemos que mantener con la vida, si no, ya lo mandamos, entonces no. La verdad que el progreso, todo esto ha traído buenas cosas, pero también como todo hay parte negativa. Como toda cosa. Claro. O sea, fíjate que yo cantaba con un cosito en mi teléfono chiquito, ahora no lo sé. Ahí uno se da cuenta que también es que es un fantasma, es un fantasma. Entonces uno se da cuenta que tú tienes puede acceder a la noticia rápidamente en el momento mismo. Entonces, pero por eso, Anita, imagínate ahora mismo, hay pocos diarios, hay pocas. ¿Por qué? Porque toda la gente no compra el diario porque la noticia la releen. Entonces, de a poco a poco se van perdiendo las cosas. Ahora imagínate que llegan y antes está ahí en el teléfono cómo hacer un plato de comida, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. A eso voy yo todo. Entonces se va perdiendo las otras. Que antes, por ejemplo, había, un ejemplo, repostería, un ejemplo. Había muchos así, y ahora no. Porque todo va sacando ahí, o sea, tener la información en el momento. Por eso te digo yo que también tiene sus pros y sus contras. También hay cosas buenas, que uno accede a la información de casi en tiempo real. Entonces, y si no, sumamos a este cambio, andamos como venimos. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente de a poco se ha ido, han ido disminuyendo los trabajos. Sí, entonces todo eso va, por ejemplo, perdiendo el trabajo y así la gente, los grandes empresarios prefieren invertir en dos o tres robots y no le van a pagar a la gente lo que tienen que pagar. Entonces va quedando, la gente va, el trabajo va disminuyendo. Imagínate cuando nosotros ya hemos visto que habían mujeres trabajando en la construcción y nunca lo imaginamos que iban a haber mujeres trabajando en la construcción. No, se está bien, amiga, si yo no te discuto. Pero cosas que nosotros nunca lo imaginamos que íbamos a ver. A eso voy yo. Claro, porque vivíamos en una sociedad así, bien más chiquita, guay, trabajo para hombres y trabajo para mujeres. Y el trabajo de las mujeres generalmente era la casa, de pintura, de crear el esposo, hacer una mala sopita, o sea, todo lo que trasciende. Las cosas van cambiando. Oye, porque bajan a la pan. Porque resulta que si el hombre no tiene pega, sale a trabajar la mujer y el hombre se queda con los niños en la casa. Entonces ahora es compartido, no como antes. Y en algunos casos, pero como te digo, eso es un me gusta que las mujeres tengan más acceso a trabajo, qué sé yo, a cosas así, porque... Sí, vamos, vecino, vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. pesos arroba gmail.com o en el teléfono 223-77-82. Impresos Rocha, de Pedro del Río, entregando calidad y confianza en empresa. Continuamos con Acompañando la Mañana. Muchas gracias por el espacio y agradecido a ustedes y su trabajo tan importante que hacen en este sector. Un saludo a todos los auditores de Radio Espacio, que sabemos estar atentos a las novedades que les podamos contar acá. Decirles que estamos viviendo un periodo particularmente interesante en el país, un periodo que nunca se había vivido en Chile, cuál es la posibilidad concreta, cierta, de que sean la ciudadanía, los trabajadores, los pobladores, como los queramos llamar, quienes construyamos esta nueva constitución. De hecho, todos los constituyentes fueron electos en un proceso democrático, trabajaron durante largo tiempo y hoy día entregaron, por decirlo así, el producto de su trabajo, muy complejo, muy difícil, porque la mirada era muy distinta y tuvieron que ponerse de acuerdo y lo consiguieron en el plazo que se había establecido, y ahí entonces estamos enfrentados a lo que se llama el plebiscito de salida. Entonces, desde mi perspectiva, el solo hecho de que estemos produciendo como país una constitución emanada desde el pueblo mismo es un gran mérito que tenemos que aprovechar y no desestimar. Porque ninguna otra constitución de Chile jamás había sido elaborada de esta manera. Siempre fue resultado de grupos de expertos, grupos políticos, incluso la última que todavía nos dice, lo sabemos muy bien, en dictadura, ¿cierto?, alcalde de nuestro conocimiento, rechazada de corazón, porque sabemos todo lo que significó imponer un modelo, en el fondo, un modelo económico neoliberal, que nos fue dejando sin derechos a la inmensa mayoría, y privilegiando al gran capital. Estoy refiriendo al concepto de Estado subsidiario, ¿cierto? El Estado que no se hace cargo de los derechos de las personas y que entrega al mercado y por eso te diría, todo se paga, la educación, la salud, la vivienda, todo se paga, porque el que tiene el recurso lo consigue y el que no pasa las penas del infierno, eso lo sabemos todos. Y eso ocurrió porque tenemos una constitución de 80 que todavía no rige y que si llegara a tomar el famoso rechazo, va a seguir esa misma constitución. Por lo tanto, lo más importante en el juicio es valorar el proceso democrático que estamos viviendo. No sé, Marcelo, si tú estás de acuerdo conmigo. Me imagino que sí. Por supuesto, Felipe, y también con esa palabra también a Candy y a Luisa. Por supuesto que señalar la valía que tiene este proceso particularmente de participativo que ha sido. No es que el gobierno esté siendo entrado junto con la participación, porque la redundancia de casi 100 millones de personas. Los constituyentes fueron electos con una participación de 5 millones y fracción de personas. Los reglamentos, el primer ciclo de la Convención Constitucional que concluye eran el reglamento para mejorar la discusión al interior, contará ahí con el aporte de casi 1.200 personas y organizaciones. El segundo ciclo, más de 11.000 audiencias se solicitaron. Las iniciativas de normas constitucionales fueron patrocinadas por casi 1.000.000 de personas, con efecto de 240.000 personas. Es decir, la participación ha ido en ascenso, y esa participación es el día que da un valor sustantivo al texto constitucional. Yo invito a quienes son parte de la audiencia frecuente de Radio Espacio a acercarse al texto constitucional. Los contenidos que ahí están señalados se hacen cargo de la carencia en términos del conocimiento de los derechos. Reabastecen los pocos derechos que están considerados en la Constitución del 80 y amplía el catálogo de derechos, tanto individuales como colectivos, y eso es importante que la ciudadanía se sienta contenido para hacer mantener los mitos y mentiras que se han tratado en términos de tergiversar lo que señala el texto constitucional. Lo mejor que puede hacer la ciudadanía es tener ese lugar importante su camino a acercarse y leer el texto constitucional. Así que estamos de acuerdo. Tienes todas las cifras, que bueno, porque todo estaba viviendo el proceso muy de cerca, lo que es en primera línea. Sí, por supuesto, y además el proceso tan inédito, tan inusual en nuestra historia republicana, bueno, que esté en este espacio en nombre del ex convencional Marco Barraza y el presidente de ello. Es tanto las solicitudes de reuniones, de encuentros, de entrevistas que se solicitan, que nos hace en alguna medida también duplicar y triplicar en términos de poder responder afirmativamente a todas las ganas que manifiesta la ciudadanía, que manifiesta las organizaciones por conocer de los contenidos, y que este viernes con ustedes, primero agradecerles en términos personales la invitación, pero también el interés que manifiestan en términos de querer conocer y profundizar sobre determinados contenidos. ¿Qué pasa ahí? El artículo 9 del texto constitucional consagra la libertad religiosa y con ello la libertad de creencia, la libertad de culto. Reconociendo que en un Estado laico no significa vandalizarse de por sí con una religión, sino que en definitiva establecer un marco común para todas las religiones, porque es de público conocimiento que la religión católica goza de un estatus diferenciado en relación a otros credos, y por tanto la nueva constitución iguala el trato para todas las iglesias, pero también lo señalan en el derecho a la educación, que no se prohíbe de ninguna manera el que congregaciones religiosas o los distintos credos también puedan difundir sus creencias también en el ámbito de la educación. Decía de que las iglesias no se sumaban. Pero, claro, una de las tantas mentiras. Uno de los tantos mitos, mentiras, tergiversaciones que existen sobre el texto constitucional, entre ellos. Nosotros estuvimos hace una semana, digo nosotros, junto con el ex convencional Marco Barraza, en Limache, en una toma de terreno, y ahí nos mostraba sus teléfonos que le habían llegado mensajes donde se señalaba que en el texto constitucional las mujeres se les denomina seres menstruantes, o que a determinada edad los niños van a procesos de reeducación absolutamente falseados, que pueden sonar inverosímiles, pero resulta que de tanto repetirlas, claro, van generando dudas. Por tanto, reitero, es importante que la ciudadanía se acerque al texto constitucional y vea por sí misma lo que señala cada uno de los articulados. También se puede consultar vía internet, ¿no? Está en las páginas, de manera que si uno no tiene el texto, que hay que comprarlo lamentablemente, puede acceder a la información directa de lo que se dice ahí y poder salir de las dudas que siembran con tan mala intención estos personajes que sienten que hay que aprobarse. Cuando se apruebe nuestra nueva constitución, ellos van a perder. Lo que yo decía al comienzo, este concepto de Estado subsidiario, y se le va a acabar entonces la posibilidad de lucrar con todos los servicios de defensa, ¿no? La educación, la vivienda, de las pensiones, de la seguridad social. Todo eso está significando una amenaza para quienes han lucrado durante tantos años, dejándonos a nosotros con la parte más estrecha del embudo y la parte ancha para ellos. Y eso explica esta serie de mentiras, de falsedades que se están tratando de instalar. Como también hay que señalar, ¿no? Yo no lo he visto, pero he escuchado a varias personas que en Santiago, a lo mejor Marcela nos puede aclarar, incluso han llegado a imprimir un texto falso. Sí. Bueno, insisto, el teléfono va a ser 34-28-61-159. Hay otra cosa también que yo me he encontrado con algunos personas, ¿verdad? A comprar y se comenta. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la propiedad? ¿Son ayudables? ¿O el Estado no paga los recursos? Dos cosas antes de responder directamente la pregunta. Primero, ya comenzó a repartirse gratuitamente los textos constitucionales. Que el gobierno ordenó una partida de 900.000 y ya comenzó su repartición gratuita a todo lo largo y ancho del territorio. Entiendo que en regiones hay que acercarse a la serenidad del gobierno y aquellos que vayan en representación de organizaciones también se les va a entregar una partida para que ellos a su vez entreguen a su asociado. No hay dato. La serenidad del gobierno. No olviden. Ahora, respecto de su pregunta, decir algo previamente. Se ha señalado que en el texto constitucional no están reflejadas las opiniones de todos los grupos. Déjame decirle que particularmente lo que guarda relación con propiedad, el derecho a la propiedad, las características que adquiere, y expropiación, ahí está en alguna medida reflejado también los contenidos que el sector de la derecha instaló mayoritariamente también. Logrando el apoyo de otros colectivos. No es que mirar también que las características del sistema político, particularmente el régimen presidencial, de modo también la derecha apoyó esa posición. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa mentira que también se instala en la derecha en términos que los contenidos no reflejan a todo el espectro político y social que se manifestó en la convención es falso. Lo que espero, en términos de propiedad, expropiación y sistema político, hay opiniones también que están contenidas por parte de la derecha. También, respondiendo directamente al tema de la propiedad, se consagra el derecho a la propiedad con las mismas características que está reflejado en la Constitución del 80, es decir, esta es inviolable y inapropiable. Y que salvo por razones fundadas, es decir, que hay una sentencia de un tribunal, se va a poder expropiar, pero va a tener que ser fundada en función del interés general, del interés público. La mejor manera de graficar esto es el famoso ejemplo de la carretera, es decir, si hay una casa instalada en medio del trazado, del diseño de una carretera, por supuesto que ahí prima el interés común y se debiera expropiar. Fundada, es decir, con una sentencia de un tribunal, pero además al propietario se le tiene que pagar el precio justo, y el precio justo es el precio de mercado, pero además previamente a la suscripción de la expropiación por parte del propietario, es decir, se refuerza la garantía de la propiedad con esta característica de la expropiación. Entonces todas esas personas que están asustadas porque le han dicho que les pueden quitar su casa pueden respirar tranquilos, porque eso no va a ocurrir de ninguna manera. Es más, uno se estudiar cómo pudieron suceder una situación así, que pudiera motivar a un actor político a difundir ese tipo de noticias sobre una mentira. Entonces se lesiona gravemente la República por parte de quienes difunden o tergiversan contenidos de ese tipo, que no tienen asidero alguno. Es lo mismo, por ejemplo, que la gente, la ignorancia de la gente, que no van a tener su vivienda, por ejemplo, que siempre ha existido, un ejemplo, la vivienda incomodato, que la gente de los adultos mayores, ya, pero la gente la interpreta mal y dicen que el gobierno de ahora, no, la gente no va a tener su vivienda, que le van a entregar su vivienda y después va a morir y se la van a quitar y no va a ser herederos para sus hijos. Esa es una ignorancia. No se altera para nada el derecho a la herencia. La propiedad que toda persona o grupo familiar posee va a ser de propiedad de quien le suceda, frente a cualquier tipo de estabilidad que enfrente ese grupo familiar. No va, de ninguna manera va a ser estatizada. Que no es el concepto de estado. Son figuras que tendrán que definirse por ley. Pero el derecho a la propiedad, reitero, es indudable. Lo que ha acumulado una familia, un grupo familiar, una persona a lo largo de su vida es un patrimonio y eso se resguarda. Tiene la garantía jurídica en el hecho de que existe, es vulnerado recurrir a tribunales y exigir resarcimiento en caso de que ocurra. Así que de ninguna manera, reitero, se refuerza el derecho a la propiedad con estas características. Ahí es importante para graficarlo, reitero, recomiendo una analogía del cine. En Chile, la Constitución de 1980 invisibiliza, hace invisibles a muchos hombres y mujeres. No hace mención alguna a los pueblos originarios. No reconoce la democracia paritaria. No hay mención alguna a las particularidades que enfrentan niños, niñas y jóvenes, pero particularmente tampoco señala mención alguna a las personas en situación de discapacidad. En el capítulo de principios hay referencias concretas a las personas de discapacidad y particularmente reconoce sus derechos no solamente sociales y económicos, sino que también políticos. Y esperamos que esto se refrende en el ámbito legislativo, otorgando escaños reservados y el espacio de participación a las personas en situación de discapacidad, porque ¿quién mejor que ellos mismos representen y lleven adelante sus demandas? En el caso que me toca conocer, del ex contribuyente Marcos Barraza, que conoce en su función de ex ministro de Desarrollo Social, no lo de la discapacidad, pero él no es discapacitado, pero él entiende que quién mejor puede llevar adelante en los espacios de discusión y de liberación las demandas de este sector, son ellos mismos, y por tanto la legislación, creo yo, se va a, en términos de materializar el reconocimiento de los derechos políticos con escaños reservados en los espacios de participación. Por ejemplo, tenemos derecho a la muerte digna. Ah, es tema nuevo también. Sí, entender que la Constitución rompe los derechos ya reconocidos, amplía el catálogo de derechos, pero también reconoce derechos nuevos. El derecho a la muerte digna, es importante hacerle saber que no significa eutanasia, sino que para quien desafortunadamente padece una enfermedad terminal, hay el reconocimiento de que la garantía estatal va a ser de los cuidados paliativos, y en ese sentido no ayudar a morir, pero sí en alguna medida recibir el tratamiento que le permita soportar esa enfermedad, porque desafortunadamente se llega a la conclusión. ¿Eutanasia? No, de ninguna manera. Y también señalar que en la nueva Constitución hay una especial preocupación por los cuidadores. El cuidado de los enfermos, los postrados, los adultos mayores o los discapacitados también puede ser, está señalado como una preocupación fundamental que hoy día no existe. Hoy día los cuidadores son personas que están sobrecargadas de trabajo, de dolor, de gasto, muchas veces sin ningún reconocimiento en la nueva Constitución, ellos sí van a tener un reconocimiento importante de su función. lo que dicen es que es tremendamente relevante, y esto para quienes se van acercando a la lectura del texto constitucional, mirando como una ayuda a la lectura de los contenidos, porque son normas que están integradas unas con otras. Por ejemplo, el derecho a la salud, hay que verlo respecto de su concatenamiento con el derecho a una alimentación adecuada, con el derecho al deporte, tal como señala la concejala, también con los derechos y las políticas de cuidado que se tienen que promover a partir del reconocimiento, y esperamos que el triunfo de la prueba el próximo 4 de septiembre. Es decir, no hay que mirarlas como derechos aislados, artículos que no están vinculados unos con otros, sino todo lo contrario. Es un texto integral. Me queda una duda. En realidad, porque muchos pensamos, yo también pensaba, de que en el caso de esta enfermedad crónica, postrada, por años, he visto personas que mucha población, personas por años, años, años que se van consumiendo, o sea, tampoco se trata de la enfermedad, sepan que ya lo vivieron. No, o sea, eso no, no va a existir. No, es obvio, porque es un debate de largo plazo. Puede cambiar la opinión en el país, pero será en virtud de las nuevas leyes, si es que sí que se demanda. Además, existe en la nueva constitución, importante señalarlo, la posibilidad de que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, podamos promover nuevas leyes. Eso es absolutamente inédito. Siempre las iniciativas de leyes o eran del Ejecutivo o del Parlamento. Hoy día, mediante una cantidad de firmas, ¿cuántas serían esas? Para promover iniciativas de normas con el 3% de padrón, es decir, aproximadamente 450.000 firmas. De modo que, hipotéticamente, si en Chile hubiera esa cantidad de personas interesadas en instalar una ley de eutanasia, podría ocurrir. Pero en la nueva constitución que no está. Eso es súper importante porque también esa es una de las cosas de base que ha usado la derecha para decir que poco menos que ya se enfermó y se finió abajo. También quiero yo preguntarle sobre el aborto. ¿Qué dice el aborto? Primero, que no es una medida obligatoria, sino que al contrario, está contenida en una norma que hace explícito el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y por tanto es una decisión de la madre tener potestad sobre su propio cuerpo en términos de decidir si la continuidad o no al embarazo. Pero además hay que hacer la salvedad que ya existe en el actual ordenamiento jurídico una norma que bajo tres condiciones permite la interrupción del embarazo. Pero como el Tribunal Constitucional cercenó la legislación, permite la objeción de conciencia institucional. Y eso significa que hay clínicas particularmente privadas que no entregan esta prestación de salud para aquellas mujeres que bajo estas tres condiciones requerían la intervención de su embarazo. Y ya siguen, en términos concretos, hay regiones completas donde las mujeres se ven vulneradas en el ejercicio de su derecho porque no reciben esta prestación. Simplemente porque los médicos y las clínicas particulares interpretan su objeción de conciencia institucional. Entonces creo que en alguna medida es un artículo que reivindica el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Pero no obliga. No obliga. Así como también la gente puede divorciarse legalmente y no está obligada a divorciarse, de igual modo va a existir esta posibilidad del aborto, que no es no obliga, sino que es una decisión, ¿cierto?, personal, para lo cual se le despenaliza en las condiciones que ya se dan. Podría decir yo que la nueva constitución no obliga a nadie a hacer algo que quiera, por ejemplo. Yo creo que sí. Comparto eso cuando se trata de cosas personales, como la eutanasia, como el aborto, porque la nueva constitución, desde mi perspectiva, no lleven los intereses de la libertad de las personas. Por lo tanto, lo que tú afirmas me parece bastante lógico. A nadie se le va a presionar o a obligar a nada. Si quiere ir a un sistema X de educación, puede hacerlo. También la salud igual, ¿verdad? Exactamente, o la cuenta de la vivienda, ¿ya? Todo está, va a estar sujeto a que va a tener un reconocimiento de su derecho, en primer lugar, y la posibilidad de lograr lo que sea lo que quiere. O sea que, lo que yo comprendo, esta nueva constitución, por ejemplo, si bien es cierto, va a tener, podría tener dos sistemas de salud, uno privado y el otro estatal. O sea, no, O sea, si yo me quiero ir a una clínica privada, nadie me lo va a dejar. Lo mismo con la educación, exactamente, si me entienden, tiene el mismo sistema. Ahora, respecto del tema de la educación, una de las mentiras que ronda por ahí es que la nueva constitución, al no hacer un reconocimiento explícito a la educación subvencionada, que es el 54% de la matrícula en Chile, se acabaría. En el actual texto constitucional tampoco hay referencia alguna a la educación subvencionada y existe por rango de ley. Por tanto, va a mantener esa jerarquía y se va a complementar dentro de lo que es la obligación en términos de fortalecer el sistema nacional de educación y el sistema nacional de salud en el caso de las clínicas privadas. Y recordar en este último capítulo el tema de la salud, que todavía sigue su legislación, su trámite legislativo, la ley de exámenes, casi 10 años de tramitación legislativa, y todavía no ve la luz. Una ley que podría beneficiar a más de 3 millones de personas de sus estratos medios y altos, y que han puesto principalmente el cuestionamiento a lo que señala la norma de salud. Y creo que en alguna medida esto comienza a subsanar esas serias carencias en términos de la tardanza que hay en términos de lograr una legislación adecuada y oportuna. Eso en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación también, en términos de la Constitución, lo que hace es reconocer la responsabilidad del Estado de robustecer el aparato que entrega una buena prestación de salud pública, así como también de educación pública. Bueno, en general, a mí me parece que los medios de comunicación se han prestado para desvirtuar la intencionalidad claramente expresada en el proyecto de nueva constitución de poner en el centro de las preocupaciones del Estado a la ciudadanía, a las personas. Eso es una realidad. Si uno revisa el texto, ve que lo que más hace es consagrar lo que llaman derechos fundamentales, derechos sociales. Y incluye otros temas que no aparecían antes, y es obvio, por ejemplo, el tema medioambientalista, el tema ecologista. La Constitución del 80 no recoge nada de eso, porque en esa época, en primer lugar, todavía no se había desarrollado tan fuertemente conciencia ecologista en nuestro país. Hoy día es impresentable, ¿cierto?, mantener una constitución que no habla de la ecología y de la protección del medio ambiente. La nueva constitución sí lo hace. Entonces, el enfoque que nosotros, los pobladores, los comunes y corrientes, tenemos que mirar es a quién va a defender más esta nueva constitución. ¿A los grandes empresarios capitalistas, inversionistas o a la inmensa mayoría popular? Y no hay dónde perderse. Por eso que rechazo realmente esa parábola, porque obviamente creo yo que los privilegios no los van a perder, pero sí los van a compartir. Entonces, y a lo mejor vamos a equiparar, como se dice, un poquito más la cancha, sino si yo creo que de eso se trata. Por eso que ellos están tan complicados, además, y quiero hacer también una evaluación, me refiero yo al hecho de que con esta nueva constitución las pensiones vitalicias se determinan. Porque ustedes comprenderán, es así. O sea, una de las cosas que se mantiene en el ámbito de la seguridad social son los derechos adquiridos. Es decir, que o sea una pensión no debiera perderla al entrar en vigencia del nuevo texto constitucional. Distinto es, y ha sido noticia, que nos reciban ciertas pensiones de gracia, como por ejemplo autoridades o altas autoridades, en donde se menciona que se ha quitado la posibilidad de que ex mandatario, en el caso de la presidenta Bachelet, pierda la pensión que recibe. Así también cuestionar un poco lo que ocurre con los oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas que han sido condenados por causa de violación de derechos humanos, que aún así siguen persiguiendo sus pensiones. Ahora, reitero, no hay en el ánimo de los convencionales el hecho de retrotraer derechos ya consignados, ya garantizados. Por tanto, esto se va a mantener y será materia de ley si hay que modificar o no el nuevo régimen de seguridad social, estas características de pensiones, pero no es el ánimo que ha sido refrendado en el texto. Sí,

Radio Espacio CFM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser por escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Durante la pausa respecto de las mujeres, que hemos hablado como el cargo de la vida de las mujeres que tienen doble jornada. No hemos dicho que uno de los grandes méritos de tener la constitución, que es única en el mundo, es una constitución paritaria. Eso significa que está conformada por hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Eso es una maravilla. Hemos ido avanzando las mujeres de una manera muy increíble en el mundo político, en el mundo de los espacios, porque como por tantos años habían estado pregonando que la política es mala, que todos los políticos roban, que todo es de la maldad, poco menos, y de una, y resulta que todos somos políticos, y que esta gran decisión que el país toma el 4 de septiembre es la mayor decisión política de cuál es el modelo a seguir en el país que queremos. Queremos un país justo, queremos un país solidario, queremos un país de respeto, o queremos un país de explotación, de abuso, de bajo salario, de poco empleo, etcétera, etcétera. Así que no es perfecta, hay algunos temas que yo quisiera que hubieran estado, no están, pero hay un futuro por delante, porque no aceptar que lo que hay que cambiar, ¿no? Realmente es masoquista. O sea, si todos sabemos por algo que ocurrió la revuelta y por algo se abrió paso desde las demandas del pueblo a este proceso. Si no, la gente no lo ocurrió, si queríamos estar con él. Es como ayer nosotros conversábamos con la Anita y yo lo dije, y yo siempre he dicho, bajo mi responsabilidad, que tenemos que salir adelante de volver todos esos jóvenes que perdieron su vida, su vista, y que ellos fueron personas, un ejemplo, porque ellos no vivieron lo que nosotros vivimos, porque son gente joven, y tuvieron la valentía de salir a la calle y hacer lo que ellos hicieron. Y nosotros tenemos que, yo al menos, yo apoyo, y siempre lo digo, y lo voy a decir, porque yo a lo mejor no lo voy a ver, pero sí yo quiero algo mejor para mi familia, y los que vienen más atrás, todos son ellos que están naciendo. Muy bien, para el país. Y estábamos hablando de las mujeres. Marcela nos contaba algo que me pareció súper interesante. Sí, les comentaba que las conclusiones de un estudio que hizo el Banco Central, no estoy hablando del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central de Europa, Banco Central de Chile. Todos sabemos que el día dura 24 horas, pero por la dedicación que las mujeres en nuestro país dedican a las labores de cuidado, al trabajo doméstico, el día de ellas se extiende más o menos de las 25 horas. En contraposición, los hombres, mayoritariamente, gran mayoría, como estamos liberados de esa responsabilidad, nuestro día dura aproximadamente 23 horas y media. En términos económicos, eso significa un daño a sus ingresos, de sus cotizaciones tradicionales, porque estas labores no son remuneradas de manera alguna, cercano en 10 u 11 puntos del PIB. Y eso significa que no hay ningún sector de la economía que siquiera se acerque al aporte que hacen nuestras mujeres, no solamente a la economía del hogar, sino que también a la economía del país, al no recibir remuneración y hacer un trabajo laborador de manera gratuita. Señalar que las mujeres menores de 18 años dedican alrededor de 2 horas al día a labores de este tipo. Las mujeres mayores de 18 años dedican entre 4 y hasta 6 horas al día en labores ya señaladas. Entonces es importante hacer ese reconocimiento, y los convencionales, las convencionales lo han señalado, se han hecho cargo de ello, y hay un reconocimiento explícito a las labores de cuidado que deben ser remuneradas en un texto constitucional. Porque esa es la magnitud del daño, reitero, que reciben nuestras mujeres en sus remuneraciones y en no pago de cotizaciones al no ser una labor remunerada. Claro, habría que pensar qué pasaría en el país si de pronto las mujeres dejaran de hacer el trabajo doméstico. No hubiera más comida en las casas, no hubiera más aseo en las casas, no hubiera más atención a los enfermos, a los niños, etc., etc. Se paraliza el país. No hay producción, no hay trabajadores que puedan ir a hacer su pega. O sea, hay vecinos de él, se dan cuenta por qué somos tan importantes. Es increíble, claro, como dice acá la concejala, claro, se paraliza todo. A lo mejor usted no lo cree, pero si todos nos unimos, cada cosa, como se dice, y lo otro que también siempre en una casa, aunque él dijo mayor de 18 años, siempre la niña mayor, lo hemos visto y se ha visto, que hay niñas que tienen menos de 15 años y están a cargo de sus hermanos. De sus hermanos, porque tienen hermanos más chicos, las mamás salen a trabajar. Muchas niñas que tampoco van a poder quedar cuidando a sus hermanos. Y eso ha existido, lo hace. Porque siempre la hermana mayor es como que se le ayuda a su mamá a sentir a su hermano. Y eso es lo que hace el secretario. Bueno, decimos, yo quiero tocar otro tema porque ya no me queda prácticamente casi nada. Es sobre la plurinacionalidad y eso de que nuestros los de segunda categoría, todo lo que nos van a pasar para eso. Bueno, el reconocimiento de la plurinacionalidad no es otra cosa que reconocer cuando la democracia que en nuestro país existen otros pueblos, y eso reafirma nuestra identidad de chilenidad, nuestra característica de chilenidad. No significa de ninguna manera fragmentación del Estado, porque hay una norma constitucional que señala que es el Estado todo indivisible. Por tanto, las características de la plurinacionalidad en términos de reconocimiento a las prácticas, a las culturas, las tradiciones, términos cuantitativos, las normas que hacen referencia a los pueblos originarios no superan los 35 artículos, es decir, menos del 10% del total hacen referencia, y la mayoría de ellos hacen un reconocimiento, reitero, a las prácticas, las tradiciones y particularmente a medicina y educación con sus características propias, pero la plurinacionalidad pues un poco de solamente la referencia a que Chile está constituido por otros pueblos que incluso son preexistentes a la presencia de los estados de nuestro territorio. Claro, exacto. Está así. Hay otro problema que hace fácil. Entonces, tenemos la protección del trabajo y el derecho al trabajo decente. Esta es una categoría que está señalada en una serie de convenios internacionales firmados y ratificados por Chile. No es el trabajo digno, sino el trabajo decente, en términos de que hay una gratificación adecuada de acuerdo a la función que se cumple, pero también que haya prestaciones sociales. Seguridad social, es decir, amplía la denominación más allá del trabajo y que también las condiciones de obtenerla sea vía una negociación colectiva, porque está más que comprobado que la posibilidad de negociar colectivamente amplía la posibilidad de obtener beneficios más que la negociación individual, pero también le da titularidad al momento de negociar al sindicato y no a los grupos negociadores, como sí lo señala el actual texto vigente, pero también considera el derecho a huelga efectivo y no la contratación de trabajadores que rompen la huelga, pero particularmente no con el sentido de la paralización, porque irse a una huelga no es algo baladí, y los trabajadores y trabajadoras lo saben, no es algo menor, porque se pone precisamente en riesgo la continuidad laboral y el ingreso que puede recibir ese hogar, sino que en definitiva es una herramienta para negociar en mejores condiciones frente a su empleador. Y esas características hoy día robustecen el derecho al trabajo decente. Y estamos hablando ya fuera de la Constitución, pero no sé si lo recoge la nueva Constitución, el proyecto de ley de las 40 horas, para trabajar la jornada laboral a 40 horas. Es una cosa todavía insuficiente para mi gusto, pero pensar que se deja un margen para que la gente haga vida de familia. Estos sectores de derecha o sectores religiosos de pronto hacen muchas largas con la palabra familia, pero a la hora de los tiempos no implementan acciones reales y concretas para que la familia se reúna. Yo he estado hablando de las 40 horas permanentemente porque es una necesidad. Los conflictos que tienen los jóvenes hoy día muchas veces se dan porque los padres están ausentes, y no es porque sean malos padres, los padres están ausentes por la jornadas laborales extensas y los bajos salarios, naturalmente. Incluso hacer hasta trabajo, son los trabajos que ya están haciendo, o dejar sus hijos en manos de otras personas. Es que ya no alcanza ni tampoco de tener una persona para que cuide a los niños, sino que se cuidan entre ellos mismos, entre hermanos, hermanos. Es el problema. Hoy han quemado el pie para dar otras razones por las cuales aprobar el próximo 4 de septiembre que tiene que ver con la familia. En el actual texto constitucional, en el artículo 1, sino en el párrafo 2, el párrafo 3 señala que la familia es el sostén, el pilar fundamental de nuestra sociedad. Nadie bien nacido podrá cuestionar eso como un principio basal de nuestra sociedad. Sin embargo, el texto es taxativo. La familia, la única, la tradicional que todos conocemos, hombre, mujer, niño, niña. Sin embargo, las características de la familia han aumentado. Hoy día conocemos familias monoparentales, homoparentales, incluso familias que son criadas, niños, por sus abuelos. Usted lo ha señalado durante la conversación. Y eso no tiene una protección constitucional porque no están reconocidas. Y por tanto, se hace estrecha esa visión que entrega la Constitución del 80. Sin embargo, la Constitución del 2022, así me gusta llamarla, hace un reconocimiento explícito de diversos tipos de familias que ya están consolidadas en nuestra sociedad y, por tanto, se hace exigible que tengan un reconocimiento y una garantía institucional por parte del Estado y su, ello, que es también otra razón para aprobar el próximo 4 de septiembre. Un concepto de familia que reconozca la realidad existe, la realidad de familia. Bueno, vecino, la verdad es que hemos tratado de adaptar lo que más hemos podido a la nueva Constitución, que está en la Constitución. Obviamente me quedan muchos títulos más, ya a todos los títulos pendientes. Vamos a ver si más adelante los pueden visitar de nuevo y seguir avanzando. Y a lo mejor quizás tomar una Constitución y empezarlo. Y empezar para que nuestro laboratorio más o menos despeje sus dudas sobre una cuestión, ¿no? Es un texto un poquito largo, pero hay que tomar en cuenta. A ver si algo positivo, y con esto lo quiero festejar, que si algo positivo ha dejado la declaratoria de la pandemia en nuestro país, es que han aumentado los hábitos lectores de nuestra población. Un lector amateur lee entre 15 y 20 minutos al día, un lector promedio entre 30 y 45, un lector o lectora avezada supera la hora. En cualquiera de estos tres rangos en los cuales una persona quiere situarse, el texto constitucional de nuevo se va a estudiar. Y ahí comenzamos el trabajo de estudio por analizar la categorización según los distintos capítulos que posee, pero de verdad, acérquense al texto. No es difícil, está redactado de una manera muy simple y accesible y cercana a los distintos tipos de lectores. Pero de verdad, en una semana ya está leído. Y es importante, vuelvo al inicio, que ya comenzó a repartirse gratuitamente los textos constitucionales. Y es importante que se acerquen a la oficina de la Seremía del Gobierno, porque de ahí ya se están entregando ejemplares y quienes se acerquen a esta repartición. Yo me voy a proponer el desafío de tener ejemplares en la consejería para poder. Entonces, dirigirse a nuestros vecinos o nuestros chiquillos jóvenes a hablar con la consejera o limpiar primero. En la municipalidad, ¿no? Sí, el segundo piso de la municipalidad. Y ahí le van a entregar gratuitamente la nueva constitución. Pero no había más, porque todavía no hay. Sí, porque hay que votar informados, por favor, que eso es tremendamente importante. Y la verdad es que estamos dejando algo de término de nuestro programa. Así que yo les voy a dar para que ustedes se nos pidan mucho el poder. Bueno, que nos digan, ¿por qué estamos haciendo todo ustedes promover esta constitución? ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué debiéramos votar todo? A ver, yo que soy bastante mayor, estuve contra la dictadura de Pinochet, estuve contra la Constitución del 80, estuve contra la UFP, contra la municipalización de la educación, etcétera, etcétera. Sí. Entonces éramos como un poco un patio huerto, si todo lo que venía de la dictadura estaba mal. Porque estaba impuesto, ¿cierto? Con todas las prioridades que tenía ese México. El modelo impuesto desde la Constitución es un modelo aberrante, por decirlo de alguna manera, que no reconoce el esfuerzo de la gente sencilla, de la gente común y corriente, y que abre el espacio para el lucro. Ese es mi motivo. Hay pocos artículos que conozco de memoria de los textos constitucionales, pero soy abogado, soy cientista político, por tanto me acercaría a las leyes de otro ámbito, de otra perspectiva. Pero uno de los que me hace más sentido es el artículo número 1, que es un Estado social, democrático de derechos, plurinacional, intercultural y ecológico. En esas seis características de esta autodefinición que hace de sí mismo el Estado, creo que es tremendamente relevante para comenzar a hacerse cargo desde el ámbito estatal e institucional de los problemas presentes para generar un futuro de mayor bienestar para nuestra población. Creo que es importante. Además, al ser el artículo número 1, indudablemente que impregna el resto de los contenidos del texto constitucional. Reitero, es importante que se acerquen al texto constitucional, lo lean, porque en ello van a encontrar el reconocimiento y el enriquecimiento de todo el amplio catálogo de derechos que ha sancionado. Si no reconocido, Constitución de Chile. Bueno, y quiero agregar que algunas personas creen que durante el gobierno de Lago se modificó la Constitución, por lo tanto esta sería una nueva Constitución. La verdad es que todas las propuestas que se produjeron durante el gobierno de Lago, que había puesto la firma, son de aspectos menores, pero no se modificó el espíritu que tiene la Constitución presente en tanto en lo que se llama el cielo. El Estado no es el Estado que nosotros necesitamos. O sea, no es verdad que la reforma de Lago sea suficiente, todo lo contrario. Demuestran que es necesario que tengamos una Constitución nueva. Por eso yo decía, así un poco la historia, que llevamos muchos años planteando la necesidad de una Constitución nueva. Y nos decían, no se puede, los amarres o la votación de los que están interesados en tenerla. Y hoy día, los que quieren votar el rechazo disfrazan su origen de pinochetismo. Porque de ahí vienen, ¿cierto? Si nosotros estamos todavía permeados por todo el efecto de la dictadura a través de la Constitución, somos el único país que ha tenido dictadura que no ha renovado su Constitución. Yo me despido y ojalá que nuestros vecinos lo hayan escuchado ustedes. Y yo les doy las gracias y ojalá que puedan venir de nuevo y seguir explicándole a la gente que hay gente que no entiende, hay gente que, como les decía, que la ciudad dijo, yo no entiendo, pero yo voy a votar. Yo voto, y siempre lo he dicho aquí en la radio, donde está presente, yo he defendido y yo quiero un cambio que yo a lo mejor no lo voy a ver, pero sí mi familia que viene más atrás, quiero que ellos tengan una mejor vida y una mejor salud, vivienda y estudio. Vecinos queridos, yo, gracias por la sintonía, vecino, mañana sábado. Estar de vuelta prontamente en la región del Biobío y poder ya desarrollar una escuela que